nuestro. Fuera o adentro, lejos del cristal. Solo es una caspa sobre la gran esfera. Lejos del cristal, solo es una caspa, caspa tropical.